cambió mucho el tema del consumo en la cosa así local y bien puntual, que la gente no me asociaba con una marca de nombre de fantasía, sino que ya me conocían a mí, mi nombre, venían a mi taller, elegían cueros, cosas. Se tornó bastante más personal mi relación con los clientes. Entonces, nada, decidí cambiarle el nombre, porque si total ya nadie me ubicaba de otra forma, lo cambié así. Y respecto por ahí de lo que decías vos del tema del derrumbe de la industria textil, la verdad es que se nota bastante, no, en el consumo bastante, y sobre todo en la parte de proveedores, porque los precios se fueron, pero a niveles impagables, sobre todo en lo que es el cuero. El cuero, los insumos para trabajarlo son todos importados, los insumos para pegar, coser y demás también, entonces todo lo que tiene que ver con esa parte de producción que yo tengo, se complicó un montón el tema de poder tener precios por ahí competitivos, y si querés así todo, con marcas que por ahí tienen mucha variedad de productos y tienen mucho PU, que es la famosa cuerina, y la verdad es que pasa como cuero, va como piña. Entonces muchas veces tenés gente que o le da lo mismo o engañan porque se confunden o creen que es cuero y no es, y nada, y ahí la verdad que perdés bastante segmento porque no tenés manera. O lo que tuvimos que cambiar un montón, muchos de nosotros, hablando con amigas diseñadoras y demás, es el tema de la comunicación. Como que a la gente le tenés que contar, mirá, yo soy yo, tengo un taller, tengo una modista, tengo un zapatero. Como personalizar mucho la marca, ¿no? Esto de vos cambiarte y ser de repente Luchi Cardona es porque la gente te reconoce, quiere saber, es un poco la idiosincrasia de Tandil, ¿no? Sí, recontra, porque aparte la mitad de la gente, tengo un montón de amigas de mi mamá, amigas mías, amigas de amigas, que es como que, viste, con todos te terminás conociendo por alguien. Pero también hay como mucha cosa de involucrarse en el proceso. Viste que hoy en día a todo el mundo le encanta diseñar, sí, tunear, sí. Ay, agregame la tacha, agregame esto, poneme lo otro, claro. Tengo un casamiento y quiero tal sobre. Entonces eso por lo menos a mí me recontra resultó, y está buenísimo, porque aparte es como que siempre se llevan lo que quieren, claro, porque terminaron eligiendo ellas. Claro, es un poco como diseño a demanda, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Yo había arrancado, cuando arranqué con Chichipiedra, productos muy puntuales, muy particulares, de mucho color, muchas texturas, muchos materiales, y la realidad es que a la gente como que le gusta mucho elegir. Claro. Vos le decís, hay esto, bueno, no, yo quiero esto, pero con el detalle de... Y por lo menos en mi caso, para subsistir se lo tengo que dar. Claro, es así. ¿Y cómo haces, cómo funciona, digamos, el bolsillo de un emprendedor de Tandil, ¿no? Una chica que tiene ahí, estudió diseño y tiene a cuestas un emprendimiento que trata de buscarle la vuelta. Y el día a día se pone complicado en la economía. Hay que ir a capital, hay que comprar cueros, no hay que perder la calidad. ¿Y eso cómo es la lucha diaria, digamos, de un emprendedor? Así, una lucha, como dijiste. En realidad lo que tienes, yo por lo menos lo que tengo es una obsesión de estar todo el tiempo con las curtiembres que trabajo preguntándoles los precios, porque cada vez que hago algo, tal vez es un cuero que lo compré hace 2 meses o 6, porque me quedó, y les escribo, che, ¿cuánto está tal cuero? Y en base a eso tengo que poner el precio, porque si no, te pasa, a mí al principio por ahí me pasó, que pecas de creerte que no sé, que no hay inflación, y pones todo al precio de lo que compraste, más en mi caso, que por ahí voy cada tanta cantidad de meses, y ahí en ese sentido estoy todo el tiempo actualizando los precios, o mirás un poco, decís, bueno, a ver quién tengo a la par mía, a ver cómo están de precios, y en base a eso te vas alineando, porque hay veces que no te queda otra que medio que regalás, entre comillas, ciertas cosas. Y después, si no, es eso, es estar mirando todo el tiempo los precios, organizando los viajes de manera de decir, bueno, aprovecho y me llevo desde una tacha hasta el hilo, hasta el mejor de los cueros, para no tener que meter más de un viaje. Pero es ahí, a remo, como todo el mundo, ¿no? Claro. Lucía, ¿vos tenés clientas que por ahí te pasa que vuelven con algo que te compraron y quieren que lo cambies? Que lo tunees, como dijiste vos recién, ¿te pasa eso? Porque también es una manera de ahorrar para el cliente. Sí, un montón. No solo eso, sino que la gente ahora se recontra copa con los talleres. Claro. Entonces, taller de bordado, de estampado, sí, de reciclado de prendas, de carteras, todo eso, nada, lo hacen copada, con alegría, les gusta, y siempre por ahí lo que arranca el año pasado, yo di un taller de bordado. Y ya al principio era bueno aprender los puntos, bordar, y después decir, ay, tengo esta prenda que mira, la manché, tengo esta que se me rompió, tengo esta que no me gusta, esto que... Y empezás a reciclar lo que tenés, o lo mismo con los zapatos, lo mismo, por ahí me traen los zapatos y me dicen, ay, no me sacás en base a esto una cartera, o no sé, desarmá esta cartera y haceme un sobre, eso un montón. Lucía, ¿y están, digamos, nucleados los emprendedores textiles de Tandil, o por lo menos han generado algún grupo o vínculo, digamos, para luchar en conjunto, ¿no? Porque yo pienso, frente a un montón de marcas nacionales e internacionales, y a prendas que entran chinas, y al 2x1, y a las tarjetas, y a, bueno, debe tener una competencia infernal, ¿no? Entonces yo pienso, ¿cómo hacer para valer, como hacen acá en Tandil, no sé, las mujeres emprendedoras que tienen cada una su rubro y tratan de hacer fuerte su artesanía o lo que hagan, desde el rubro textil y el emprendimiento personal? ¿Cómo se hace para batallar solo? Es muy difícil. Entonces, ¿se han unido o no? ¿Está un poco disperso? Mira, yo soy dispersa, así que la verdad es que si hay un grupo no estaría participando. Uh-huh. Está MEM, creo, y hay un par de chicas que sé que tienen como que se asocian por ahí, bueno, vos vendés zapatos, yo vendo cartera, nos juntamos entre las dos y tienen espacios en común y o comparten locales, pero por ahí no desde el punto de la lucha de decir, bueno, busquemos precios, evitemos determinadas competencias. Bien. No sé si desleales, pero sí. Por ahí lo que vos decías, grandes códigos. Claro, tal cual. Ahí por ese lado, no, la verdad, no sé, porque yo ya te digo, lo mío es muy chiquito, muy puntual, por ahí me cerré, entre comillas, no es que me cerré, sino que como que tengo mi círculo de clientas que van, vienen y estoy como muy en esa. Y por último, Lucía, las luchas estas que vos decís, en la lucha del día a día para funcionar como emprendedora textil, ¿ha caído los últimos meses? ¿Ves tipo un detrimento del comercio, del negocio? Sí, un montón. Se nota como en todos los rubros, ¿no? Es un poco generalizado. Sí, tal cual. Sí, yo estudié en Mar del Plata, entonces tengo por ahí muchas amigas allá que tienen también sus showrooms, sus locales, sus emprendimientos, y siendo incluso más de ciudad de temporada, que decís ahora en verano la rompo, todas como que lo mismo. Estás como con mucha precaución, como vos me decías con el tema del día a día, es eso, es la precaución de decir, bueno, hago poco, veo qué onda y de última hago un poco más, o te tirás a decir, espero. Esperás a que avance bastante la temporada y ahí medio de último momento, entre comillas, armás la colección para no colgarte con tantos productos. Seguro. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo y te acompañamos en esta lucha diaria. A todos nos pasa en todos los rubros de la vida, así que seguramente tenemos que tener fe de que todo va a ir mejor para todos. Gracias. Claro que sí. No, gracias a ustedes.